tenemos centros de día, o sea, lugares donde personas con ciertas personas con discapacidades en actividades durante el día, escuelas, hogares, que si bien los hogares han recibido una recomposición bastante importante, venían muy, muy atrasados en su reconocimiento y le han dado una recomposición importante. Estamos hablando igualmente no a todos los hogares, es solamente la recomposición grande ha tocado a muy pocos hogares. Los hogares, muchos hogares no han recibido esa recomposición. Estamos hablando de rehabilitación, lugares que dan rehabilitación, fonoaudiología, kinesiología, psicología, psicopedagogía, donde la gente, tanto instituciones que dan esta prestación como profesionales puntuales que lo hacen en su lugar de trabajo. O sea, es mucho lo que estamos hablando, la integración educativa, gente que hace trabajo en las escuelas haciendo la inclusión educativa. Esto es el panorama que estamos teniendo, y preocupante, esto afecta a todo el país, no es solamente Buenos Aires.